La primera sanción es la sanción social que tenemos de parte de la comunidad señalando nuestro mal proceder, pero serán los organismos judiciales quienes entrarán ahí y de control a entablar las investigaciones y sanciones a que hubiese lugar. Obviamente a eso nos sometemos como servidores públicos y sabemos que por acción o por omisión a eso nos sometemos.